corazón, lo hice con amor para que tú lo quieras. Y a tu lado siempre he sido fiel, sin imaginarse lo que tú eras. Y al darse cuenta como tú lo engañabas, sin consuelo se puso a llorar. Y al darse cuenta como tú lo engañabas, sin consuelo se puso a llorar. Por vender ilusión. Mujercita corazón de cera, déjate llorando a mi corazón. Mujercita corazón.